Seguimos aquí en la mañana de la radio, en este espacio en los que hablamos de los temas de seguridad social, con el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nuestro diálogo hoy con José Luis Borges. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bueno, aquí estamos, hablando de estos temas que permanecen sobre la agenda y que nuevamente insistimos con unos aspectos que leíamos en la red social de Rodolfo Saldain, y que volvió a posicionar el tema nuevamente, es la extensión de la edad mínima para la jubilación. Exacto. Donde habla en este caso que hay una propuesta ya específica dentro de todo este proyecto que trabaja esta comisión de expertos en los temas. ¿Sigue siendo relevante hablar de este asunto en particular, o estamos hablando de uno de los aspectos más sensibles de la gente y no de lo que significa una reforma más estructural, José? No, hay que hablar de las dos cosas, ¿eh? Uh-huh. Hay que señalarlo como efectivamente es uno de los temas más sensibles, digamos, para la población, y tiene que ser así, pero forma parte de un paquete que no se puede obviar, ¿no verdad? Uh-huh. Porque, para estar claro, yo escuché ayer a Saldain en un informativo, lo venimos siguiendo todo lo que podemos, pero ayer en búsqueda sale un artículo donde, además de anunciar el aumento de la edad, lo que implica, digamos, aumentar los años de trabajo, ¿no verdad? Siempre conviene decirlo. Además de eso, se está planteando que la seguridad social pase a la órbita, desde el punto de vista de su gestión, su administración, del Banco Central. Lo que es una barbaridad, o más bien, es un claro sesgo y orientación absolutamente neoliberal y antipopular, concebir esa posibilidad. Si bien después se matiza la propuesta hablando de que, bueno, sería constitucional o no. Temas que están manejando una profundización del concepto neoliberal aplicado a la seguridad social que es terrible, que va a tener consecuencias, si se aplicase, va a tener consecuencias nefastas para los trabajadores, además de lo que hemos anunciado y venimos tratando de informar a la población reiteradamente, los distintos actores que estamos intentando construir la resistencia a la reforma. Pero los anuncios siguen siendo graves, van en el mismo sentido que venimos denunciando, que venimos informando, y creemos que es necesario dar pasos que urgen para aumentar, generar, aumentar, organizar, construir la resistencia a esta reforma. Bueno, no sé si lo saco de los temas que hoy pensaba tratar, pero digo, es bueno poner a consideración de la ciudadanía estas situaciones que parece que la pandemia fue como diluyendo, ¿no? Es relevante porque podría cambiar hasta lo que significan la estructura de las jubilaciones. Exacto. Digamos, hay ahora algunos anuncios muy específicos que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo, qué hace falta volver a posicionar dentro de estos temas que siempre hablamos de esta reforma y que no están tan visibilizados? Podemos decir, sí, probablemente, las AFAP, cada vez que hablamos de seguridad social, siempre nos orientamos al BPS. Sabemos que va mucho más allá de eso, y que de vuelta, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, cuando se han tenido que pagar seguros por enfermedad o seguros por desempleo. Seguro. Mire, el tema, siempre nosotros entendemos, ¿no? La verdad no quiere decir que sea tal cual, pero digamos entendemos que es necesario repasar ciertos aspectos de la problemática. Uh-huh. Porque efectivamente, usted lo decía, aquí se está atacando el BPS, se está poniendo en cuestión el papel del Banco de Previsión Social. Va más allá del tema de las jubilaciones, pero incluye el problema de las jubilaciones. Entonces nosotros creemos que es necesario siempre reafirmar ciertas cosas, recordarlas, refrescarlas. El papel del BPS y su influencia en las condiciones de vida de un conjunto muy importante de los trabajadores es fundamental. Uh-huh. Eso lo hemos planteado y lo ratificamos y volvemos a insistir en ese aspecto. En lo que concierne al tema presupuestal en el área de las jubilaciones y pensiones, hay que saber que el BPS utiliza, digamos así, el 11%, 11 chirola, del Producto Bruto Nacional dedicado a jubilaciones y pensiones. Estamos hablando de un porcentaje relativamente alto. Y muy importante, repito, para las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya, amén de la importancia, que no haya asimetrías y en general injusticias que hay que corregir. Uh-huh. El sistema, y es lo que quisiéramos, es corregible, es mejorable. Creemos que es necesario impulsar cambio en el sistema de la seguridad social por la importancia que tiene, pero porque hay cosas que están mal. ¿Qué está mal? Por ejemplo, el tema de la caja militar y la caja policial. Yo le decía recién, bueno, el BPS atiende en jubilaciones y pensiones, grosso modo, un 11 y chirola, no me acuerdo exactamente el decimal, del Producto Bruto. Eso es una cantidad muy importante, muy importante desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista de la atención de necesidades sociales. Bien, ¿qué sucede con la caja militar? En realidad, la caja militar consume, grosso modo, un 1,3, no me acuerdo bien, pero un 1,2, un 1,3, y la caja policial consumía un 0,7, un 0,7 y algo de ese mismo Producto Bruto. Sin embargo, ¿dónde está la asimetría y dónde está la injusticia? Por ejemplo, el BPS atiende casi 800.000 jubilaciones y pensiones, 700 y pico mil largas, y recibe una asistencia financiera del Estado, que está definida por ley, o sea, se está cumpliendo en ese caso con una ley, de 1.100, 1.200 millones de dólares por año. Eso más o menos, se saca una cuenta gruesa, eso da 1.600 dólares por persona al año. Estamos hablando de 60 y pico mil, 70 mil pesos, digamos, de un poquito más, 75 mil pesos por año de asistencia del Estado, que se financia con el IVA, con el IAS, etcétera. Sin embargo, la caja militar, recuerdo, el BPS cubre 800 mil jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Y recibe del Estado 1.200, vamos a redondear la cifra por ahí, 1.200 millones de dólares al año, o sea, 1.600 dólares casi por persona y por año. La caja militar cubre 50.000 jubilados, no llega a 50.000 jubilados, jubilados y pensionistas, con una asistencia que anda en los 450 a 500 millones de dólares. Lo que nos da promedio en dólares por persona asistida de la caja militar de 8.700 dólares por persona. Y en el caso de la caja policial, andaban los 6.000 dólares por persona, la asistencia que el Estado tiene que darle a una caja y a otra. Esas son injusticias del sistema, asimetría le llaman a algunos, que es un término técnico para encubrir las injusticias, son injusticias que no se justifican. No hay razones para que pase eso. Porque además las diferencias las termina pagando Juan Pueblo. Las termina pagando Juan Pueblo, de una manera u otra. Porque ¿cómo se financia todo esto? Uno de los pilares de la financiación es el tema del IVA. Ese es un impuesto que pagamos todos, al consumo. Ese es un impuesto profundamente injusto, porque no toma en cuenta los ingresos. Los que tenemos, nos ingresa 10, pagamos el mismo IVA cuando vamos a comprar ciertos productos que los que le ingresa a 100. Por lo tanto, es un impuesto injusto. Pero entonces se cubren, por ejemplo, ciertos problemas financieros del BPS de esa manera, y nosotros lo denunciamos como que es algo incorrecto que hay que corregir. Ahora, ¿se puede corregir eso y no corregir los otros problemas del BPS? ¿Cuáles son los otros problemas del BPS? Bueno, te lo mencionaba ya la pasada y lo quiero volver a mencionar. Que en este proceso, en los últimos 25 años, se ha ido privatizando una buena parte de las jubilaciones y pensiones, y se han puesto los aportes de los trabajadores, de una gran masa de trabajadores, más de 1.400.000 trabajadores, que aportan a las empresas privadas llamadas AFAP. Esas empresas privadas están concentradas en generar el lucro, ganancias, lucro quiere decir ganancias para esas empresas, y no están preocupadas para nada en asegurarle la jubilación a los trabajadores. La prueba está que hace unos años atrás, en 2017, hace tres años atrás, hubo que dar una pelea enorme para que miles y decenas de miles de trabajadores pudieran jubilarse, volver al sistema del BPS, jubilarse por el BPS, donde recibían jubilaciones que eran 3, 4, 5 veces las que le ofrecían la AFAP. En esa pelea la ganamos los trabajadores. La ley no es la mejor del mundo, obviamente, la ley que permitió sacar los aportes de la AFAP y llevarla al BPS y jubilar de esa masa de trabajadores por la vía del BPS. Repito, no es la mejor ley del mundo, macanudo, pero corrigió una de las injusticias de este sistema de seguridad social. Nosotros, ahora lo que queremos, lo que le planteamos al pueblo uruguayo, lo que le planteamos a las organizaciones del movimiento popular, lo que le planteamos a la militancia del movimiento social político y político, nosotros lo que estamos planteando es necesario hacer una reforma a fondo que beneficie al pueblo trabajador, que tenga como beneficiario a la mayoría de la población. Para eso es necesario parar esta reforma, cortar grueso con esta reforma y poner en pie el proyecto que presentaron los trabajadores de sindicato del BPS, que han presentado y que en definitiva pone en pie un cambio en la seguridad social que beneficia al conjunto o la mayoría de la población. Eso es lo que estamos hoy planteando. Consideramos que es una necesidad y parte de ese fundamento lo estábamos dando a lo que señalamos recién. Se podría fundamentar mucho más ampliamente, pero creemos que hoy la prioridad es esa. Estamos viviendo una situación en el país que es terrible. Es cierto que aflojó un poco el cobicho, ahora el gobierno no afloja una. Es palo y palo contra los trabajadores. Venimos una rebaja salarial del año pasado que es brutal. Un ajuste a nivel de precios. Un aumento permanente del llamado IPC, del índice de precio al consumo, o sea, de los precios de la canasta que consumimos todos los que vivimos en este país, pero también un ajuste a nivel de lo que es la rendición de cuentas, o sea, el presupuesto del Estado se va a achicar en materia social, pero se va a achicar en varias áreas, lo que va a generar más desocupación, más de la que hay, más trabajo precario, etcétera, etcétera. Todo eso son palos para el pueblo. Pero el garrote grande viene atado a la reforma esta de la seguridad social. Usted citaba las declaraciones de Saldaín, campos del comité de expertos, que en las últimas horas vuelve a ratificar el aumento de la edad de trabajo, pero además, lo decíamos y lo volvemos a repetir, promueve novedades, entre comillas, como es poner en manos del Banco Central el BPS. ¿Qué quiere decir eso? Poner en manos directamente del Poder Ejecutivo. Poner en manos de un instrumento que en definitiva termina respondiendo a las clases dominantes y al capital financiero, como el Banco Central, e imponer la visión mercantilista financiera sobre la seguridad social. La seguridad social va a dejar de ser un derecho humano fundamental para ser una extensión de la política económica y del modelo económico del gobierno. Entonces es muy grave lo que está pasando, por eso nosotros estamos intentando llamar, contribuyendo a construir la resistencia a este planteo. Esto que usted menciona del pase al Banco Central y que parece, digamos, preocupante, ¿está resuelto toda esta forma, este sistema? Aparentemente no está resuelto, lo que hacen es introducirlo. O se está conversando. Ajá. Exacto. Uh-huh. Pero lo que hicieron, digamos, en definitiva ayer, es introducir eso, ponerlo arriba de la mesa. Nosotros no teníamos conocimiento hasta ahora de que se estuviera manejando esa idea. Uh-huh. Y es cierto que en otros países se ha manejado, en España se ha manejado, por ejemplo, y seguramente en otros lugares, yo conozco el caso de España nomás. Uh-huh. Pero que nosotros sepamos de la coordinadora jubilado, nunca habíamos escuchado que se hubiese planteado eso en el comité experto. Uh-huh. Capaz que se planteó y no había tomado todo público, eso puede pasar, pero es terrible. Uh-huh. Es una muy mala señal. pero confirma las intenciones que venimos denunciando. Las intenciones de ese comité de expertos son las del gobierno y de utilizar esta reforma como un elemento de ajuste contra la clase trabajadora, contra el pueblo trabajador, brutal. Por fuera de la reforma de la seguridad social, en este camino que plantea esta polémica, lo quería consultar por el anuncio realizado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, concretamente en Pablo Mieres, que hizo referencia a este aumento de 250 pesos a pasividades mínimas que se va a empezar a cobrar a partir de agosto, a cuenta de un aumento que va a ser en el próximo mes de enero. ¿Qué significa un aumento de 250 pesos a cuenta de lo que vayan a recibir en enero? Es un anuncio macabro, te digo la verdad. Es macabro porque es terrible en nuestro país, estamos hablando de este contexto. Es terrible hablar de un préstamo, un adelanto de 250 pesos, una tomada de pelo. Además, dirigido a unas 140.000 personas que son las que están recibiendo las jubilaciones más miserables, las pensiones más miserables, 13.000 pesos, 12.000 pesos, 9.000 pesos. Una cosa loco, mire, la verdad. No tiene vergüenza el ministro, no tiene vergüenza el gobierno. Es indecible, la verdad que cuesta contenerse y no decir una sarta disparate. Porque en este país es tenebroso eso. Y compensaría con la canasta esa de 2.500 pesos, sí, que la mencionó. Un carácter excepcional seguro, una canasta invierno, imagínense. Uh-huh. Una garrafa gas cuenta 6 gambas. Uh-huh. Entonces, y ni que hablar de la carne, en fin, yo qué sé. La verdad que da vergüenza. Había muchas opiniones, sobre todo en las redes sociales, de personas que decían, bueno, se quejan ahora, pero el otro gobierno también daba aumentos de 200 pesos. Sí, sin duda. ¿Puede establecer la diferencia? Porque, digamos, estamos hablando de dos gobiernos completamente distintos, ¿no? Pero que responden los dos gobiernos, el gobierno del Frente Amplio durante 15 años y el actual gobierno de la coalición multicolor, terminan respondiendo y llevando adelante, impulsando y aplicando el mismo modelo económico. El gobierno anterior no modificó ninguna de las leyes más regresivas, reaccionarias y antipopulares que ha habido en este país, no modificó ninguna de las que leyes que impuso la dictadura, leyes que impuso el primer gobierno de Sanguinetti, el primer gobierno de la calle, el gobierno de Jorge Valle. Frente Amplio no modificó ninguna de las leyes fundamentales. No tocó ninguna, ni la ley de zona franca, ni la ley de inversiones, nada, ni por supuesto ni la ley de impunidad, nada. ¿Y qué hace este gobierno? Da continuidad a todo eso. Este gobierno es continuidad y es los últimos 30, 40 años de política económica, del modelo económico social, como decimos nosotros. Uh-huh. Entonces es terrible esto. Es cierto lo que dicen las redes. Ahora, lo que no es cierto es que nosotros no lo hayamos denunciado. Nosotros hemos pasado los últimos 20 años enfrentando justamente ese modelo. Y lo digo por la Coordinadora Jubilado y por un montón de organizaciones sociales y políticas que lo han hecho, porque tampoco no inventamos ni la pólvora ni el agua tibia, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que lo hemos enfrentado. Y nosotros hoy estamos llamando a enfrentar lo que se viene, esto que están instrumentando. El anuncio de Mieres de ayer, anteayer, la verdad que es una cosa vergonzosa. Sinceramente le digo, yo no espero mucho de este gobierno, no espero nada, digamos, en realidad, pero hay cosas como que rompen los límites, ¿no? O sea, da la impresión de que es algo que pega, que duele, porque en este país, en este mismo momento, el promedio de las jubilaciones, del BPS, de todos los jubilados del BPS, son casi 800.000. Son 22.000 pesos, el promedio. Lo que esconde asimetrías mayores, injusticias mayores, porque las asimetrías se usa la palabra para esconder las injusticias. Uh-huh. La realidad del BPS hoy es que hay 500.000 de jubilados que están por debajo de los 25.000 pesos brutos y a su vez 250.000 que están por debajo de los 15.000. Uh-huh. Entonces estamos hablando de pobreza y de miseria, o sea, de ingresos que es lo que lo que generan es el encubrimiento institucional de la miseria y de la pobreza de sectores muy importantes de la población, y podemos hablar de los trabajadores desocupados, estamos hablando de 200.000 desocupados, anda ahí, uh-huh. Estamos hablando de 400.000 que trabajan en negro, que malviven en negro, que changuean, son los que van a la periferia y venden la chuchería o ponen un cajoncito y ponen 20 ajo, 20 cabezas de ajo y unos morrones y unos limones, sacan baldías y sacan. Estamos hablando de una situación social que cada vez empeora más, nosotros la hemos calificado, es crítica, es de crisis, realmente estamos en una situación muy jodida y la respuesta del gobierno es brutal, rebaja salarial por un lado y una limosna vergonzosa, impresentable, y que debería generar la reacción del movimiento popular, francamente, que es lo que está faltando. Faltó en el último, en los últimos gobiernos, y falta en este gobierno. El movimiento popular no asume sus responsabilidades, no estoy hablando de la responsabilidad histórica, que tampoco la asume, sino que el movimiento popular está dejando hacer y alimentando un proceso que de desmovilización real, que es muy jodido desde nuestro punto de vista, ¿no? Estamos dando el punto de vista de la economía de jubilados, por eso nosotros estamos tratando de contribuir a construir la resistencia, en este caso en particular, a esta reforma, porque necesitamos de esa resistencia para poder enfrentar la reforma y lo que se viene. Lo que se viene, ya lo que tenemos es muy embromado, y lo que se viene es peor. Entonces, la única forma de, en realidad, de encarar esto es dando la pelea, una pelea de carácter social, pero tiene que ser una pelea de carácter político también, porque el instrumento principal que están usando las clases dominantes son los instrumentos de carácter político, para enfrentar, para condenar y para, en definitiva, seguir esta política de ajuste contra los trabajadores. Entonces, discúlpeme que me extendí un poco, pero en definitiva, sí, claro, el comentario que me llama esta medida del gobierno de darle 250 pesos al jubilado y una canasta de 2.500, la verdad, es terrible. José Luis, como siempre, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La palabra de José Luis Borges integra la COJUPE, que es la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, dentro de este espacio donde hablamos de los temas que refieren a la reforma de la seguridad social a través de este Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social.